y me motiva. Quiero puro salir, bailar, tomar, fumar y algo bueno rescatar. Y si mañana trabajo, algo habrá que inventar. Bañado, pinteado, perfumadito y un sueldo por gastar. Y una guatona con moño en los bolsillos. Hoy me voy.